Es un gustazo tenerte en el programa. Bien, gracias. Gracias. Bueno, gracias porque te tomás un tiempo sabiendo que estás sumamente ocupado. No, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. Nosotros estamos dispuestos para evacuar dudas y charlar y no hay absolutamente ningún problema. Gracias por la invitación. Me gustó, charlando fuera del aire, lo tengo que decir, a veces no se cuentan las cosas fuera del aire, pero le voy a contar. Hay que cambiar un chip en Concordia para avanzar con estos temas. Por supuesto que sí. Bien ahí. Por supuesto. Y en eso estamos enfocados. Difícil labor. Difícil, ¿no? Difícil. Fue un cuando nosotros empezamos a trabajar en esta gestión de ASCUE en diciembre del 2023, era un desafío muy grande. Nos encontramos con un desafío más grande aún, pero estamos con la convicción que me parece que ese es el camino de lo que la gente nos pide y el camino de la concordia que queremos todos, ¿no? Me hablaste, ¿no?, del cambio también de idiosincrasia, ¿no? No es lo mismo 30 años atrás a lo que es esta concordia de hoy. Exacto. Por eso también es una matriz muy instalada el tema de los años. Y en eso también creo que el Estado tiene que acompañar. Esos cambios de sociedad, o esos cambios de también de paradigma, o esos cambios de costumbres, el Estado tiene que acompañar a eso, siempre con un norte hacia qué concordia queremos. Me parece que ASCUE tiene muy claro qué concordia queremos, y en base a esa dirección, nosotros, las diferentes áreas, nos encuadramos. Hay una bajada importante del intendente, que es la articulación constante. En tu caso es fundamental, sí, ¿o sí, no? Por esto supuesto. Articular con instituciones, con organizaciones, es fundamental, sí, ¿o no? Sí, por supuesto. Y está buena esa, se aceitan por lo menos los canales de comunicación. Y aparte, digamos, nuestra comunicación primero con ASCUE siempre fue: trabajen con el mayor profesionalismo posible, bien, trabajen con la mayor seriedad posible, trabajen con dentro de las leyes, o sea, dentro, claro, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y bueno, y en base a eso nosotros estamos trabajando, ya digamos terminando el segundo año de gestión. Y además, por supuesto, como vos lo dijiste, trabajando con ONG, trabajando con proteccionistas, trabajando con distintas instituciones, tanto privadas como públicas. Y aparte de esto de un consejo deliberante que cuando requirió avanzar, ustedes estuvieron importantes. Justo hablaste de la ley, te quiero preguntar, porque ayer se dio un caso en el programa sobre una yegua que venía con un tirando de un carro y fuese secuestrada, no sé si está bien la palabra, retenida. Sí, sí. Y la señora habló con nosotros diciendo que no tiene más noticia a partir de ahí. Sí. Si querés aclararme esa situación. Sí, por supuesto. Nosotros, me parece que parte también de la función de una gestión pública es también aclarar dudas o aclarar malos entendidos que se puede llegar a generar en la gestión, así que es parte de mi trabajo también. Sí, digamos, primero hay que aclarar algo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Sí, tracción a sangre en la ciudad de Concordia no está prohibida, la gente piensa que está prohibida, la tracción a sangre no está prohibida. Está sí prohibida en un radio de cuadras, que eso se marcó en el año 2019 y se amplió el año pasado en una ordenanza nueva. O sea, se amplió la zona de prohibición. Con respecto al caso particular de la señora que me estás mencionando, esta señora venía circulando por la calle Moulins y Gobernador Cresto, que es zona prohibida, que no se permite la tracción a sangre. Fue retenida por personal policial de la Comisaría Tercera. Ahí personal nos comunica a nosotros. Nosotros trabajamos en todas estas ordenanzas en relación con animales, trabajamos muchísimo con la policía. Bien. Muchísimo. La articulación, ¿no? Sí, por supuesto. Creo fervientemente en el trabajo de equipo. También trabajamos mucho con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, con la Dirección de Prevención y Seguridad. Y bueno, la Comisaría Tercera me comunicó que habían retenido un carro. Bueno, fui yo personalmente. Por eso me acuerdo el caso, hay casos que no me acuerdo, digamos, o casos que yo no estoy presente, pero en este caso sí, en esta retención yo estuve. Donde estaba esta señora con su marido circulando por un carro en la zona prohibida, en la zona prohibida. Se le comunicó que hay una ordenanza, que es la 38.530, donde es una infracción a esta ordenanza circular en una zona prohibida, donde al ser una infracción a una ordenanza, tiene que pagar una multa. Pero además de eso, siempre nosotros por protocolo revisamos a los animales donde se le comunica a la persona que lo está teniendo en ese momento que ese caballo va a estar retenido y va a ser trasladado al Centro Ecuestre Municipal en San Carlos, donde nosotros también le hacemos estudios sanitarios de rutina. Pero frente a tomar contacto con el animal, lo revisé en una yegua de más o menos aproximadamente unos 13 años y me llamó la atención el desarrollo mamario y estaba en lactancia. Cosa que no está bueno en absoluto que se utilice una hembra en lactancia tirando de un carro. Se lo comuniqué a la señora porque creo en la concientización, quizás por desconocimiento, pero eso es maltrato animal, eso es compatible con maltrato animal. Cualquier mujer sabe que en los mamíferos, por eso de hecho se llama mamífero por las mamas o por las glándulas mamarias, digamos, la producción de leche es un desgaste metabólico terrible. Entonces imagínate una yegua que está en lactancia, es más, de hecho esta señora, cuando la retuvimos, estaba preocupada porque tenía un potrillo lactante en su casa que si nosotros lo reteníamos a la madre iba a dejar de tomar leche. Entonces le expliqué a la señora que no está bueno que se utilice esta yegua en lactancia tirando de un carro. Pero bueno, se hizo el procedimiento, se secuestró el animal y se llevó al centro ecuestre. Entonces en el centro ecuestre nosotros tenemos protocolos sanitarios y además dentro de esta ordenanza, la 38.530, que está muy articulada con otra ordenanza que es equino suelto en la vía pública, que es la 38.350, las dos están íntimamente relacionadas, donde hace mención a, digamos, a la persona que se presente, digamos, diciendo que es propietaria, tiene que presentar todos los papeles o todos, digamos, los requisitos para acreditar la propiedad legal. Para nosotros es importantísimo porque, digamos, veterinaria municipal es un área del municipio que tiene que velar también para no generarle ningún perjuicio al municipio. Si yo entrego un animal que, digamos, después de pagar la multa, digamos, no es el propietario legal, el municipio puede tener un inconveniente, por supuesto, cuando se presente el propietario ilegal. Entonces, en eso somos extremadamente estrictos y no hacemos absolutamente ninguna excepción. Cuando se presentan las personas, le damos un papel donde están los requisitos para acreditar la propiedad legal de ese animal. Donde además, y eso me gustaría aclarar, es una ley nacional, la 22.939, donde esa ley nacional es bien clara que el ganado mayor, que en este caso el caballo es dentro del ganado mayor, tiene que ser marcado con un registro de señales y marcas, tiene que ser marcado en el cuerpo para acreditar la propiedad legal. Donde esta ley nacional le da la potestad a las provincias de articular esta ley según la provincia como lo dictamine. Y en el caso de Entre Ríos, esta ley de registro y marca se hace en ATER. Es un requisito, es un registro donde uno tiene que registrar un dibujo que no es, que no, digamos que ya no esté registrado, claro, ese mismo no dibujo, registro, claro. Un dibujo tiene unos requisitos, tiene que sacar un número RESPA, tiene que, digamos, hay ciertos requisitos como para hacerlo, y ese ATER le da un carnet que ya esa marca está registrada, tiene una validez por 5 años, hay que renovarlo cada 5 años, y ese dibujo, esa marca tiene que estar en el cuerpo del animal. Ahí está. Buenísima la clave. Entonces, y eso ya acredita la propiedad legal del animal. Esta señora no es la propietaria legal, se lo expliqué yo personalmente en el momento de la retención, después se lo explicó personal de veterinaria municipal en el centro ecuestre cuando fue. Además esta señora me llamó varias veces por teléfono y yo se lo expliqué por teléfono. Yo atiendo absolutamente todos los llamados, mi teléfono lo tiene absolutamente en todo el mundo. Siempre que la conversación sea con respeto y con educación, yo hablo, explico y mantengo una comunicación con quien sea, no tengo ningún problema. Se le explicó varias veces a esta señora que esta señora no podía acreditar la propiedad legal, la yegua no tenía una marca fuego registrada en ATER y además registrada su nombre. La señora me presentó una libreta sanitaria, le expliqué que la libreta sanitaria, como su nombre lo indica, es una libreta donde la función es precisamente sanitariamente poner las vacunas, las poner todos los estudios que se ha hecho, pero no acredita la propiedad legal. Le expliqué también que el microchip, nosotros el año pasado hicimos un registro de censo de usuarios TAS, donde chipeamos, eso fue algo totalmente innovador en la provincia, donde le empezamos a colocar microchip a los caballos. También le expliqué a la señora que el microchip es un método de identificación, no es un método que acredite la propiedad legal. Pero bueno, la señora, digamos, insiste en que es propietaria, pero para la ley no es propietaria. Para la ley ella es tenedora. Tenedora es una persona que tiene un animal y debe comer, nada más. Pero no es el propietario legal. ¿Y tiene algún tipo de herramienta como para hacer algún tipo de trámite con respecto bueno, por supuesto, a esto de la TER que vos explicaste claramente? Por supuesto, en el futuro tiene que hacer ese trámite. Ahí está. En el futuro que tenga un animal, le tiene que poner la marca fuego, presentarse con el carnet. Y esos son requisitos que nosotros en veterinaria somos muy exigentes, porque, repito, nosotros, como área municipal, en nuestra gestión nosotros tenemos que velar también por los intereses del municipio y además hacer cumplir las leyes, ¿no? Esto es una ley nacional y además esta señora, su caballo se le secuestró porque estaba circulando por una zona prohibida donde hay una ordenanza que prohíbe que esta señora circule en la zona donde estaba circulando. Y además la señora no pagó la multa, además de eso. Porque también hay una confusión que, digamos, los que han tenido un caballo, que han sido retenidos, nosotros labramos un acta y la enviamos al juzgado de faltas. Estas personas se presentan en el juzgado de faltas, pagan la multa, y al pagar la multa, presentando el ticket de pago de multa en el centro ecuestre, piensan que ya con eso es un requisito para que nosotros se lo volvamos. Son dos cosas completamente diferentes. Ella hizo una infracción a una ordenanza que hay que pagar la multa. Pero después, que cumpla los requisitos para que el municipio le entregue ese caballo como propietario legal, es otra cosa. Entonces, resumiendo un poquito, esta señora no tiene las formas de acreditar la propiedad legal de esa yegua, no ha pagado la multa, y además también nosotros, haciéndonos regir por las ordenanzas, la ordenanza, tanto la 530 como la 350, es bien claro que, tratando de usar los recursos municipales de la mejor forma, hay un plazo de tiempo, que son 10 días hábiles, que al ingresar un equino al centro ecuestre, transcurridos 10 días hábiles, que no se presentó nadie a reclamarlo, o la persona que se presentó a reclamarlo no puede acreditar la propiedad legal, a los 10 días hábiles se da en adopción. Nosotros tenemos un registro de adoptantes donde tienen que llenar un formulario, y al llenar ese formulario nosotros lo metemos en una base de datos como adoptante. Entonces, para que vos te des una idea, cada caballo en el centro ecuestre más o menos le cuesta al municipio unos 10 mil pesos por día. En alimentación, en estudios que le hacemos, en cuidados, en personas que lo cuidan, en también, personal policial. Nosotros tenemos personal policial las 24 horas en el centro ecuestre porque nos han robado caballos a punta de pistola. O han ido a buscarlos. Han ido a buscarlos y, se ponen muy agresivos e incluso nos han robado a punta de pistola caballos. Entonces, a partir de esos hechos, tenemos custodia policial las 24 horas en el centro ecuestre. En este caso, la yegua o fue o va a ser entregada en adopción. Ya fue entregada en adopción. Fue entregada en adopción. La semana pasada ya se vencieron los 10 días hábiles. Que 10 días hábiles son 3 semanas, más de 3 semanas, porque contando los fines de semana y contando que siempre tenemos algún feriado, se suma y son entre 3 semanas y un mes, generalmente, donde la yegua ya cumplió ese plazo. Te vuelvo a repetir. Nuestro interés es usar los recursos del municipio de la mejor forma posible. Nos cuesta 10 mil pesos por día. Ya cumplir los 10 días hábiles, se dan adopción. Y en este caso, ¿manejás el tema estadística? ¿Cuántos caballos han pasado por este proceso? Sí, sí, por supuesto. Está bueno eso, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En lo que va del año, nosotros ya entregamos 90 caballos en adopción, uh-huh. Y junto a los 40 del año pasado, en menos de 2 años de gestión, hemos entregado 130 caballos en adopción. Uh-huh. Y si yo te pregunto en esto de balance, me parece que la situación ya quedó clara, lo de la señora. ¿Qué balance le haces al tema del chip, ¿no? Uno lo ve recontra valioso porque lo tenés identificado, que ya es un proceso importantísimo. Balance sumamente positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, uh-huh. por supuesto. Y ahí y está bueno, muy bueno que lo hayas comentado, porque eso son dos cosas que a mí me estimuló mucho. Uh-huh. Primero, la colocación del microchip. Empezamos con los equinos y ahora no solamente lo estamos haciendo con los equinos, sino también con los perros, uh-huh. Un registro de perros mordedores, donde cuando nosotros recibimos denuncias que un perro ha mordido, nos presentamos, también tenemos una ordenanza donde nos presentamos en el domicilio, le colocamos un microchip a ese perro por una cuestión de trazabilidad y de identificación, porque hemos notado que esos perros mordedores se van mudando a diferentes barrios, uh-huh. entonces le perdemos la trazabilidad. Al colocarle un microchip no le perdemos la trazabilidad, ¿verdad? Tenemos la georreferencia y además también, en perros que no tienen señas particulares, como es un método de identificación inviolable, que es un código de 15 números, es imposible que ese perro, aunque esté en otro barrio, uh-huh. nosotros pasando una lectora, lo identificamos enseguida. Uh-huh. Y eso también me gustaría aclarar que al municipio no le genera ningún costo. Para que vos te des una idea, estos microchips, que es lo último que hay en identificación animal en el mundo, a mí me estimula unir puntos, vengo colocando chips en caballos del año 2009. Mira. Mi especialidad es equinos, yo en mi práctica privada, fuera del municipio, me dedico exclusivamente a equinos. Estimulando a los fabricantes de estos microchips que entendieron y nos acompañaron en el trabajo del municipio, nos han donado microchips. Entonces al municipio, para que vos te des una idea, cada chip vale más o menos de costo entre $4 y $5. Nosotros, bueno, eso es gestión, está bueno, ¿no? Y estimula desde la parte particular, personal, me estimula, porque eso habla del interés de la Argentina en mejorar su rumbo. Uh-huh, uh-huh. Charlé con ellos, creyeron en nuestro trabajo en el municipio, creyeron lo que estábamos haciendo y nos donaron chips como para que nosotros podamos trabajar de esta forma. Uh-huh, uh-huh. Con respecto al tema de caballos, se te están preguntando acá, con respecto al tema de los caballos, ¿se puede denunciar si sí, se da en la vía pública? Sí, a la dirección de... A cualquier uh-huh. vía de comunicación, nosotros hemos, la comunicación en las diferentes áreas del municipio ha mejorado muchísimo en esta uh-huh. gestión, uh-huh. ha mejorado muchísimo. Estamos entrelazados entre todos, y tanto al 105, a la policía, a una comisaría, nosotros estamos en íntegra relación enseguida. Uh-huh, uh-huh. Lo que sí también hay que hacer un comentario que es importante. Veterinaria municipal no tiene poder de policía. Uh-huh. Yo no puedo retener un animal en la vía pública. Lo tiene que hacer la policía. Bien, bien. Ahí, entonces, bien, digamos... Como este operativo que se dio, por supuesto, que explicaste. Por supuesto. Eso, sí. Este operativo de esta señora fue retenida por comisaría tercera. Uh-huh. Y así nosotros tenemos un trabajo articulado con diferentes comisarías en todo Concordia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la comisaría retiene a ese equino que está suelto o ese carro que está circulando en zona prohibida y ahí automáticamente se comunica con nosotros y nosotros montamos el operativo uh-huh. donde vamos con un tráiler y retenemos a ese caballo y es trasladado al centro ecuestre. Uh-huh, uh-huh. Te voy a preguntar por el tema de la ordenanza que tiene que ver con erradicar la tenencia y la cría de animales pecuarios, que también tiene que ver con delimitaciones en lo que es el casco de la ciudad, pero que también me gustó lo que me dijiste, a veces cambiar ese chip, en este caso el chip de la ciudad, es difícil. Pero ¿cómo estamos con eso? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en veterinaria municipal en esta gestión, nos encontramos con una Concordia muy heterogénea con respecto a animales, ¿no? Entonces, en reuniones de trabajo empezamos a sectorizar por especies a los diferentes animales en Concordia para poder empezar a trabajar en forma particular. Uh-huh, uh-huh. Lo que Nosotros sectorizamos, son especies pecuarias. ¿Qué son las especies pecuarias? Son las especies que se crían o se tienen para consumo humano. Esto, por supuesto, que exceptúa o que saca mascotas, perro y gato, pues no se consumen, son mascotas, y caballos, porque tampoco se consume, el caballo no se cría, ni se tiene para consumo humano. Entonces, dentro de estas especies pecuarias, incluimos a chanchos, ovejas, cabras, vacas y aves de corral. Claro. ¿Qué son las aves de corral? Las gallinas, los gallos, y además en una ordenanza pusimos también animales peleteros. Entonces, cuando empezamos a trabajar en estas especies pecuarias, empezamos a trabajar el año pasado, y perdón, a principio de este año, con un programa que sacamos desde el municipio, que se llama Programa Concordia Sana, que empezamos a hacer un trabajo muy exhaustivo con respecto a la sanidad de esas especies y con respecto a las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que contagian los animales a los humanos. Porque entendemos que convivimos todos en una misma ciudad. Entonces, si vos convivís donde al lado tienen especies pecuarias, llámese chanchos, o llámese ovejas, o llámese aves de corral, pueden contagiar enfermedades. El riesgo se multiplica por lo pronto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y hay, por supuesto, hay enfermedades leves, moderadas, hasta muy graves. Sí. Entonces, el municipio también creemos fervientemente que tiene que velar por la salud de todos los habitantes de Concordia, porque Concordia hoy somos casi 200.000 habitantes, donde convivimos todos. Y digamos, Concordia ha crecido mucho en forma desordenada. Sí. Y las regulaciones y también la atención a estos animales pecuarios también ha crecido en forma muy desordenada. Entonces, trabajando con este programa Concordia Sana, que se enfoca específicamente en la sanidad, empezamos a trabajar con el Consejo Deliberante para empezar a diagramar una ordenanza que podamos trabajar en ella. Bueno, y hace más o menos cerca de 2 meses se sesionó una ordenanza, que es la 28.648, donde esta ordenanza hace hincapié en 3 pilares fundamentales. Primero, uno es la sanidad, digamos, íntimamente relacionada con el programa Concordia Sana. Otra es la convivencia entre vecinos, porque, digamos, la realidad es que en 200.000 habitantes, digamos, la mejor convivencia entre vecinos hace de que estas especies pecuarias o estas producciones familiares generen mal olor, generen microbasurales. Por ejemplo, en el caso de las aves de corral, no está bueno tener un vecino que un gallo te despierte a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, todos los días, porque los gallos no es que tienen feriados y lunes a viernes sábado y domingo, o sea, es todos los días. También con respecto a aves de corral, también tenemos un gran problema, que es que estamos trabajando muchísimo, que son los gallos de riña. Se están haciendo riñas también en Concordia, se están criando la raza de riña, que es una raza que no produce nada, porque no produce carne, no produce huevos. El fin que se ha creado esa raza es específicamente para riña. Entonces, frente a toda esa situación, se sesionó esta ordenanza. Y el tercer pilar fundamental es precisamente eso, el orden, como nos ha encomendado nuestro intendente, que es ordenar Concordia, es el orden de este crecimiento tan desordenado con respecto a las especies pecuarias, ¿no? Entonces, la realidad es que esta ordenanza hace un énfasis en la erradicación de las especies pecuarias en lo que es el casco urbano de Concordia, siguiendo un código de código urbano y territorial, donde está muy bien delimitado lo que es el casco urbano, donde esta ordenanza hace énfasis en la erradicación de esas especies. ¿Te has encontrado ya con casos que vamos avanzando eso a partir de la aplicación de la ordenanza? Sí, por supuesto. Hay que ir a explicar, hay que ir a hablar. Hay que explicarlo, hay que dejarle una copia de la ordenanza, hay que hablar. Yo creo en el diálogo, creo en la concientización, también charlar, digamos, qué Concordia queremos, y lo mismo que yo te dije fuera del aire, yo me crié en una casa donde mi madre tenía un gallinero, pero estamos hablando hace 40 años. Uh-huh. Es otra concordia totalmente diferente. Y como es una concordia totalmente diferente... Y me contaste diferente, un caso muy puntual, muy cercano, con Chancho, ¿no? Que sí, por supuesto. Tuviste que ir a hablar. Y, sí, sí. Difícil sí. situación. Muy difícil situación, uh-huh. pero digamos, yo en esto creo totalmente en las encomendaciones del intendente de... Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hay una ordenanza, hay que hacerla cumplir. Me parece que las áreas del municipio tienen otra de sus funciones, además de la gestión, es, o parte de la gestión es hacer cumplir las leyes, ¿no? Y las ordenanzas son leyes. Entonces, nosotros frente a un caso de denuncia por mal olor, porque además también es otra cosa que es interesante, estamos trabajando muy articulado con saneamiento ambiental, con respecto, digamos, al... estas explotaciones familiares, al mal uso de los residuos de estas explotaciones familiares, donde generalmente la denuncia es por mal olor. Veterinaria, mal olor, no tiene ninguna relación. Seguro, pero seguro. Como trabajamos articuladamente con saneamiento ambiental, no, está bueno casi, sí. trabajamos en conjunto. Entonces, porque generalmente una chanchería, los residuos generan microbasurales, al generar microbasurales no solamente generan una proliferación de alimañas en esos microbasurales, sino que además también mal olor. Y además también, fuera de eso, es un, digamos, sanitariamente estas explotaciones familiares son mucho más laxas con respecto a la sanidad y no tienen ninguna sanidad estos animales. Y también es algo que estamos trabajando muchísimo. Estos animales, estas explotaciones familiares de especies pecuarias, también van de la mano de faenas informales, de faenas sin ningún control bromatológico, donde en el barrio están consumiendo esa carne, esos pollos, esos huevos, esos lechones, esos corderos, sin ninguna sanidad, y además con faenas y sin ningún protocolo peligro, bromatológico. ¿No? Es un peligro, claro, un peligro. Importantísimo. Entonces, todo eso está englobado en esta ordenanza que estamos trabajando muchísimo. Y además también me gustaría hacer un paréntesis y hacer un comentario que es muy importante. Con respecto a lo que es específicamente aves de corral, Entre Ríos, una de sus industrias más pujantes es la industria aviar. Las granjas de pollos, es una industria que en la provincia en general genera muchísimo trabajo de forma directa y en forma indirecta. Sí, movimiento económico y todo lo que implica, ¿no? Es una industria muy pujante en Entre Ríos, donde se diagnosticó un virus de la influenza aviar en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, hace más o menos unos dos meses, donde a raíz de esta causa del diagnóstico de influenza aviar en Nogoyá, se cerraron las exportaciones de aves a China, un mercado extremadamente pujante y un mercado que se nutre mucho de la producción entrerriana. Fue totalmente perjudicial para esta producción. Al diagnosticarse el virus de la influenza aviar en Entre Ríos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el virus está circulando por la provincia. Entonces, frente a esta situación, nos hemos reunido con Senasa Concordia y estamos extremadamente atentos a, digamos, que en Concordia no se diagnostique influenza aviar. Entonces, esta ordenanza que erradica principalmente las aves de corral, nosotros tratamos de trabajar, de concientizar y ¿dónde se diagnosticó el Nogoyá? Precisamente en un gallinero familiar, donde el número es bajo, entonces sanitariamente son mucho más laxos o más informales en la parte sanitaria. Entonces es donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, que ahí, frente a denuncias que dentro del casco urbano en Concordia existe alguna de estas especies pecuarias, nosotros nos presentamos, hablamos con los propietarios, le dejamos una copia de la ordenanza para que la lea, le dejamos también una copia de los requerimientos sanitarios del programa Concordia Sana, y le damos un plazo para que, porque al estar prohibido, para que resuelva la situación, que es un plazo que nosotros entendemos es un plazo totalmente cómodo para que pueda, que son 15 días hábiles, es casi un mes, para que pueda, digamos, acomodar su situación. Y también explicamos de que nosotros no es que estamos en contra de que existan esas especies, no, en absoluto. Lo pueden hacer en zonas suburbanas, seguro, pero seguro. No en el casco urbano. En el casco urbano, porque donde convive con un vecino medianera, seguro, por medio. Seguro, porque hay manifestaciones de que una fuente de ingreso para la familia. Bueno, la idea es que salgan de esos sectores. Por supuesto, por supuesto. Después, cumpliendo todas las normativas, lo puede hacer en otro porque lugar. Volvemos a lo mismo. Digamos, puede ser un ingreso extra para la familia, pero hoy está, digamos, encolumnado en una ordenanza que lo prohíbe. Entonces hay que hacer cumplir la ley, porque nosotros entendemos que convivimos todos en la misma ciudad. Entonces, que vos tengas un gallinero, que vos tengas un chancho, que tengas una oveja sin ninguna sanidad, que puede contagiar enfermedades a un vecino, que puede generarle ruidos molestos o olores molestos por un micro basural, me parece que el municipio tiene que actuar. Bueno, acá Clara dice, también le esquivan a las cuestiones impositivas, competencia desleal con los que comercializan. Por supuesto, totalmente de acuerdo con el comentario. No, pero totalmente de acuerdo con el comentario. Está bueno, está bueno. Nosotros, desde veterinaria y trabajando con bromatología también, le hacemos mucho énfasis a la faena informal, faena sin ningún protocolo bromatológico, y eso la gente lo está consumiendo. Seguro, seguro. Otro de los puntos altos, ¿por qué te digo? Por el programa, yo te comentaba que tuvimos un micro durante mucho tiempo que llevaba adelante nuestro amigo Horacio Freud. Se celebró mucho el tema de la ordenanza de la prohibición cría con fines de lucro de animales, ¿no? De mascotas. Criaderos, se decían. De mascotas. Ajá. De mascotas. ¿Cómo estamos con eso? Porque la verdad que yo vi un impacto muy positivo con respecto a eso. Bueno, cuando hoy hablábamos que habíamos separado las especies, digamos, por diferentes especies para poder trabajar en forma ordenada, al haber una heterogeneidad muy grande de animales en Concordia, lo que es mascotas o lo que es animales de compañía, perros y gatos, nosotros lo trabajamos en un área totalmente particular, donde trabajamos en castraciones barriales gratuitas, vacunaciones antirrábicas gratuitas, donde atendemos en los consultorios de Moulins 964 consultas de atención primaria gratuita. Y dentro de ese trabajo, dentro del área de pequeños animales, o sea, mascotas, teníamos un gran, digamos, trabajo con las proteccionistas o con las ONG, de que se vendían en forma descontrolada animales sin absolutamente, o sea, casi maltrato animal, en diferentes barrios en Concordia. Estoy hablando de perras que, digamos, que naturalmente podrían tener dos crías por año, y tenían dos crías, pero en hacinamiento, sin ninguna sanidad. Me han mandado fotos, terrible. Terrible, donde también hubo un montón de allanamientos con fiscalía, con respecto a maltrato animal, pero siempre con un norte y siempre hacia qué Concordia queremos, empezamos también con el Consejo Deliberante, empezamos a diagramar una ordenanza donde se prohíba en Concordia no la cría de perros, porque no estamos prohibiendo la cría de perros, sino la cría con comercialización, o sea, con intención de comercializar o vender esa cría. Seguro, seguro. Digamos, y eso fue quizás un malentendido por no leer la ordenanza, pero la ordenanza es bien clara. Digamos, nosotros no es que estamos prohibiendo que, digamos, que alguien tenga, por ejemplo, yo particularmente tengo perros boxer en mi casa. Y siempre digo este ejemplo que quizás puede servir. En algún momento, si yo quiero tener un hijo de mi perro boxer en casa, lo voy a hacer criar, digamos. Seguro. Pero esta ordenanza lo que prohíbe es que esa cría yo la comercialice, seguro, o que la publicite por medios digitales, seguro, o por medios de papel, que yo estoy criando para comercializar. Entonces, eso ha bajado muchísimo también la demanda. Entonces, eso nos da la pauta de que vamos por el buen camino, y que esta ordenanza ha sido muy bien aceptada, y que nosotros también nos sirva para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, se me voló el tiempo. Te preguntan por el tema de la pirotecnia, que fue un boom en Concordia, el tema de la prohibición. Te pregunta cómo estás con cómo está Concordia con respecto a eso. Y yo te quiero preguntar, intensa labor llevan adelante desde la dirección. ¿Cómo está el equipo? Porque aparte siempre hablaste en plural, eso está bueno, el equipo, vamos, nosotros atendemos, siempre hablaste... Es que somos un equipo. Somos un equipo. Está bueno, pero ante todas las actividades. Somos un equipo y también somos un equipo, estoy convencido, en las diferentes áreas del municipio y trabajamos en. Yo me he encontrado, para este trabajo tan intenso que decís vos, un gran apoyo, no solamente de Veterinaria Municipal, sino que además de todas las áreas del municipio. Me he encontrado, yo no soy de la gestión pública, yo vengo de la gestión privada. Me acerqué a la parte pública empezando a asesorar por mi especialidad de equinos en el año 2019, a específicamente lo que es TAS y maltrato en caballos, empezando a asesorar al municipio. Pero lo que es la gestión pública directa en esta gestión, en diciembre del 2023, y me he encontrado una de las cosas que me llamó la atención, la buena predisposición y, digamos, cómo trabaja cada área del municipio. Y en esto, para nuestro trabajo es fundamental, fundamental, porque siempre requerimos de otra área del municipio para que nos ayude. Y en eso estamos trabajando. Para que te des una idea, el también desde la parte política, un apoyo incondicional de nuestro intendente, un apoyo incondicional también de quien es hoy mi jefe, que es Luciano Del Olio. Veterinaria Municipal hoy está en la Secretaría de Gobierno. Aparte, subiendo el rango, le dieron un rango. Somos dirección, correcto, somos dirección. Entonces, creo fervientemente en el trabajo de equipo, que es la forma más prolija de trabajar. Y en el tema, obviamente siempre queremos más, esto, Julio, es así, muy prolijo hay que ser con el tema de los recursos. Vos hablabas de la cuestión de lo que pasaba donde se llevan los caballos, pero en general los recursos son limitados, sabemos que el escenario... Otro ejemplo que también es muy significativo para el presupuesto que trabaja Concordia en Animales, que es un presupuesto muy alto. Nosotros en el programa de esterilizaciones barriales gratuitas o castraciones, que se dice comúnmente, vamos por los barrios con un quirófano móvil. Nosotros el año pasado hicimos 3.000 castraciones gratuitas, este año vamos a estar en el mismo número. Para que vos te des una idea, un promedio de ese tipo de intervención quirúrgica en una veterinaria privada está entre 80.000 y 100.000 pesos. Nosotros hicimos 3.000 el año pasado y vamos a llegar a 3.000. Y para compararlo con otro municipio de la provincia, comparándolo quizás con Paraná, como por cantidad de habitantes y además de mascotas y demás, Paraná tiene un programa que no supera las 1.200 castraciones en el año. Nosotros el año pasado hicimos 3.000 y este año vamos a estar en un número similar. Entonces eso habla de un presupuesto que hay que tratar de trabajarlo de la mejor forma posible, utilizar los recursos de la mejor forma posible. Entonces, nosotros tenemos que poner plazos a los requerimientos de Veterinaria Municipal para utilizar precisamente de la mejor forma los recursos. Bueno, para contestarlo al oyente, la pirotecnia, bien, va tomando conciencia, sí, por supuesto. Se escucha mucho menos, hay que decirlo, no vamos a decir que no. No es una ordenanza que esté íntimamente relacionada con veterinaria. Sí, por supuesto, se impulsó a través de veterinaria, del perjuicio que le genera a una mascota, el ruido, digamos, de la pirotecnia, pero además también a, digamos, personas que están en el espectro autista también sufren muchísimo. Participé en la pirotecnia. Aquella audiencia pública, me sorprendí por eso. De la gente que TEA, ¿no? Y también, ya no te quiero quitar más tiempo, pero también haciendo un comentario que es importante, que me siento orgulloso por ser concordiense. La ley de la pirotecnia, o la ordenanza de prohibición de pirotecnia, hay muy pocos municipios, no sé si el único, en Entre Ríos, con respecto a la prohibición de crianza de mascotas para comercializarlas. Es el único municipio en todo Entre Ríos que lo tiene. O sea, me siento orgulloso que seamos punta de lanza en un montón de cosas, y eso habla también de a qué Concordia queremos llegar, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Seguro, oyente proteccionista, la última pregunta que te hago de un oyente, ¿qué valoración haces de la jineteada? ¿Podés tener una respuesta con respecto a eso? Hay una polémica con Tengo mi opinión formada, bien, por supuesto, bien, que sí, bien. Pero digamos, eso no, vuelvo a lo mismo y me parece que hay que hacer mucho énfasis. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Perfecto. La realidad es que las jineteadas no están prohibidas, las jineteadas están reguladas desde la parte sanitaria, reguladas desde la parte gubernamental, pero no hay ninguna ley que las prohíba en ninguna parte de la Argentina. Después uno puede tener su opinión formada. Perfecto. Si me gusta o no me gusta, si se está maltratando al caballo o no se está maltratando al caballo, eso cada uno puede tener su opinión formada, pero yo insisto y hago mucho énfasis en esto. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y la realidad es que no hay ninguna ley que lo prohíba. Socialmente nos debemos un gran debate por una ley de protección de animales. Sí, por supuesto. Pero mira, otra de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención en esta gestión, nosotros empezamos a recorrer las escuelas dentro de un programa de concientización de responsabilidad de mascotas. Y específicamente por recomendación de Carlos Gatto, que bueno, que hoy es el subsecretario de Educación, la franja etaria donde empezamos a trabajar fue quinto grado. Bien, desde el año pasado, o sea, 10 años aproximadamente, y nos llamó muchísimo la atención la concientización que tienen los chicos con respecto a las mascotas y la responsabilidad de las mascotas. Y en eso estamos trabajando y en eso también queremos sumarnos. La verdad que si vos querés un cambio de paradigma, tenés que ir ahí, a las escuelas. La verdad, me encantó charlar con vos, Julio. La verdad, gracias por la visita. Esperemos repetir, porque está bueno, aparte, informar, lo hace muy claro Julio. Te agradezco un montón. No, a disposición para lo que necesiten, y gracias por la invitación. Perfecto, bueno, felicitaciones.